Book 2 7 7 الأعداد Čísla أنا أعد Počítam 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Počítam do troch. أنا أواصل العد. Počítam ďalej. أربعة، خمسة، ستة. Štyri, päť, šesť. سبعة، ثمانية، تسعة. Sedem, osem, devět. Ana a'ud. Počítam. Anta ta'ud. Anti ta'uddin. Počítaš. Huwa ya'ud. Počíta. Wahid. Al-awwal. Jeden. Prvý. Ithnán. Althání. Dva. Druhý. Thalátha. Althálith. Tři. Tretí. Arba'a. Alrábi'a. Čtyři. Čtvrtý. Chamsa. Alchámis. Pěť, pjatý. Sitta, el sádis. Šest, šiestý. Sabá, el sábia. Sedem, siedmi. Thamánia, el thámin. Osem, osmi. Tisá. التاسع devět devátý